Estos son los titulares del viernes 16 de febrero. Fuerzas especiales israelíes asaltan el principal hospital del sur de la Franja de Gaza. Un funcionario de la Casa Blanca afirma que Rusia podría apoderarse de una localidad ucraniana. Japón analiza las declaraciones de la hermana de Kim Jong-un sobre una posible visita de Kishida Fumio a Corea del Norte. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ejército de Israel está buscando militantes del grupo Hamás por todos los rincones de la Franja de Gaza. Lanzó una advertencia a los palestinos que se estaban refugiando en el hospital más grande del sur del territorio para que abandonaran el centro, y el jueves envió allí a sus comandos especiales. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, declaró que disponían de inteligencia creíble sobre la situación dentro del hospital Nasser en Han Yunis. Indicó que, según creen, Hamás tuvo retenidos a cautivos en dichas instalaciones y que sus cadáveres aún podrían estar dentro. Añadió que los efectivos israelíes estaban llevando a cabo una operación precisa y limitada y que habían recibido un entrenamiento específico para esta misión. Por su parte, los líderes de Hamás han negado el uso de centros médicos como base de sus operaciones militares. No obstante, familias enteras tuvieron que abandonar el hospital y apenas les quedan lugares en los que refugiarse. Algunas personas se dirigieron a la ciudad de Rafa, que es otra zona donde las fuerzas israelíes han amenazado con lanzar una ofensiva terrestre. Una anciana palestina manifestó: «Solo aquellos que no podían caminar obtuvieron permiso para quedarse. El resto fuimos evacuados y fuimos a pie desde el hospital Nasser hasta Rafa». Más de 1.400.000 palestinos ya habían acudido en masa a la ciudad. Líderes mundiales han instado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a suspender la ofensiva. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo por teléfono que un ataque allí solo podría conducir a un desastre humanitario de una nueva magnitud. Los primeros ministros de Australia, Canadá y Nueva Zelanda emitieron una declaración conjunta en la que indican que simplemente no hay ningún otro lugar al que puedan acudir los civiles. Un funcionario de la Casa Blanca ha instado al Congreso de Estados Unidos a aprobar un proyecto de ley presupuestario para proporcionar financiación urgente a Ucrania, advirtiendo de que Rusia puede capturar una localidad situada en el este del país. El asesor de comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, habló con la prensa el jueves sobre los actuales intentos militares de Rusia de cercar y capturar Avdiivka en la provincia oriental de Donetsk. Kirby señaló que la Casa Blanca ha oído decir a los ucranianos que la situación es crítica, que Rusia continúa presionando sus posiciones todos los días y que Avdiivka está en riesgo de caer en control ruso. Kirby añadió que las fuerzas de Ucrania sobre el terreno se están quedando sin munición de artillería en la batalla por Avdiivka. Dijo que Estados Unidos no ha podido proporcionar a Ucrania los proyectiles de artillería que necesita desesperadamente para interrumpir estos asaltos rusos. El Senado estadounidense aprobó el martes un paquete de ayuda exterior que incluye fondos para Ucrania e Israel, pero siguen sin estar claro si el proyecto de presupuesto será aprobado por la Cámara Baja, controlada por los republicanos. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno japonés está analizando con cautela las intenciones de una declaración de la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, en la que afirma que es posible que tenga lugar una visita del primer ministro Kishida Fumio a Pyongyang. Kim Yo-jong hizo pública la declaración el jueves. Dijo que el día de la visita del primer ministro a Pyongyang podría llegar si Tokio no pone un obstáculo como el ya resuelto asunto de los secuestros en el futuro camino para arreglar las relaciones bilaterales. En el seno del gobierno japonés hay varias opiniones. Por ejemplo, una fuente afirma que Corea del Norte podría estar estudiando qué enfoque adoptará Tokio hacia Pyongyang, ya que Kishida ha estado enviando un mensaje positivo sobre la celebración de una cumbre entre ambos países. Hay también quien piensa que la declaración no es más que un intento de mantener a raya a Japón, ya que Corea del Norte mantiene su postura de que el asunto de los secuestros de ciudadanos japoneses se ha resuelto. Otro punto de vista es que el país trata de socavar los esfuerzos de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur para abordar conjuntamente las cuestiones relacionadas con él. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglos en inglés, ha comunicado que el mes pasado fue el enero más cálido de los que se tiene registro. Agrega que desde junio de 2023 se han estado constatando máximos históricos mensuales. La NOAA indica en su informe, publicado el miércoles, que la media mundial de las temperaturas terrestres y oceánicas en enero fue la más alta para ese mes dentro de los 175 años de registros de la oficina. La temperatura de la superficie global se situó 1,27 grados centígrados por encima de la media del siglo XX, que fue de 12,2 grados centígrados. Además, superó en 0,04 grados el récord anterior, marcado en enero de 2016. La NOAA también calcula que hay un 22% de probabilidad de que 2024 sea el año más cálido jamás registrado y un 99% de probabilidad de que esté entre los cinco primeros. Además, señala que las condiciones generadas por el fenómeno conocido como El Niño continuaron en enero, pero que hay cerca de un 80% de probabilidad de que amainen en los próximos meses. La NOAA menciona en su informe el impacto mundial que está derivando de las condiciones meteorológicas, como los bajos niveles de agua en el Canal de Panamá, que han provocado una ralentización del transporte marítimo. La oficina añade que es probable que los recientes incendios forestales en Chile, que se cobraron la vida de más de 130 personas, se agravarán debido a las condiciones previstas para un mundo que está sufriendo un calentamiento. Y el inusualmente templado invierno de este año en Japón ha deslucido un tradicional festival de la nieve en una ciudad del noreste del país. A pesar de la ausencia de nieve acumulada en el suelo, el jueves comenzó en la ciudad de Yokote, en la prefectura de Akita, un festival anual con kamakura, o refugios de nieve en forma de iglú. El evento suele contar con varias decenas de kamakura, cada uno de 3 metros de alto y 4 de ancho, en varios lugares de la ciudad. Se celebra para honrar a la deidad del agua y rogar por las buenas cosechas. Este invierno los organizadores tuvieron que traer 700 toneladas de nieve de las zonas montañosas de los municipios vecinos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.